Te digo la verdad, sí, la Argentina, a ver, tiene una economía que depende muchísimo de Brasil, que tiene un alto impacto en su PBI, lo que pase con Brasil y la exportación a Brasil, lo que nos compre Brasil, y también es parte de lo que hoy se está sintiendo. Y nos podría ayudar a estar más. Sí, o nos puede hundir también. Por eso te digo, yo no sé cómo se arman esas estructuras, pero bueno, hoy vamos a hablar con alguien que sabe un poquito más que nosotros. Bueno, dejamos que sabe un poquito más que nosotros de la idiosincrasia brasileña. Dejamos una expectativa bárbara con el tema. Supongo que sí, supongo que sí. Vamos a hablar también de Trigar. Estuve en Trigar, así que después les voy a contar algunas cosas de lo que se habló en ese lugar. Un congreso que me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Uh-huh. Debo confesar, lo debo admitir, y si hay alguien de la organización que escucha, no se ofenda, yo iba con una expectativa baja. La verdad que cuando iba dije, uy, otro congreso más. A mí, cuando este tipo de eventos los copan de alguna forma los gobiernos, sean provinciales, sean nacionales, me genera un resquemor y un escepticismo. Y la verdad que lo que vi me sorprendió, y me sorprendió para bien, me gustó muchísimo. Así en que Córdoba, vamos a en Córdoba es muy buena, y vale la pena decirlo, porque yo había venido a trabajar de Río Cuarto en Fada, hay muy buena interacción público-privada. O sea, cuando vos ves la bolsa de cereales de Córdoba, ves las instituciones, la Cámara Arbitral, el Ministerio de Agricultura y Ganadería... Yo veo en las instituciones mucho laburo en común, ¿viste? Cuando sacaron buenas prácticas agrícolas, sacaron en conjunto, cuando sacaron buenas prácticas de sustentabilidad, un montón de cosas, me parece que en eso laburan muy, muy bien y son bastante ejemplo. Uh-huh. Y después, bueno, tener el orgullo de ser el primer congreso internacional de trigo, ¿no? Bueno, esa es lo interesante, y adelantamos un poquito, ¿no? Porque una de las cuestiones que a todos se nos pasó por la cabeza cuando nos contaron que iba a hacerse Trigar, era, che, ¿y qué hacemos con a todo trigo? ¿Ya está? Sí, el año que viene. ¿Matamos a todo trigo? No, está bien. Mm. Digamos, que haya dos congresos que apuntan a ser nacionales. Este es uno. Trigo. Bueno, son dos. No, pero quiero decir, a todo trigo no lo vas a tener hasta dentro de, no sé, 10 años. No, 2 años. Ya, eso es una cosa interesante. ¿Siempre va a ser en Argentina? Eso es una cosa interesante. Ya dijeron que dentro de 2 años, esperemos que se cumpla, ¿no? Que dentro de 2 años se hace en la provincia de Buenos Aires y 2 años después en la provincia de Santa Fe. Lo anunciaron en el cierre ayer. Pero bueno, lo interesante es eso. A todo trigo es un congreso, más allá de que tiene obviamente paneles internacionales, centrado en la producción, centrado en la política interna, centrado en lo que tenemos que trabajar. Toca toda la cadena, Trigar, ¿no? De la producción, el acopio, lo hacen los acopiadores, ¿no? También hay paneles que, pero digamos, el eje está centrado en lo que hacemos acá, los argentinos. Sí. Este estuvo absolutamente centrado, más allá de que obviamente hay sobre todo al inicio un panel que se habló de lo que puede dar la Argentina en cuanto a trigo, pero está centrado en la exportación, en los mercados, con una alta presencia internacional. Uh-huh. De los 13 paneles, 9 tenían que ver con cuestiones internacionales. Vinieron compradores y dijeron, muchachos, nosotros necesitamos tal cosa. Así que me parece que son dos estructuras que se complementan, que se haga un año cada uno. Uh-huh. Uno para afinar más lo que estás haciendo internamente, otro para pensar, para verlo, ¿no? Para que te lo cuenten cara a cara. Sí, sí. Y con algunas ideas que se tiraron, que bueno, que las vamos a contar. Y después vamos a hablar, porque lo que estuvo en los pasillos y también arriba del escenario, por momentos, es el HB4, ¿no? Claro. Estuvo muy presente. Uh-huh. En todas las charlas de pasillo, el protagonista era el HB4, y también se habló arriba del escenario, y les voy a contar después lo que se dijo, eso lo dejamos para... Le decimos a la gente que no sabe que es un gen biotecnológico que en el trigo permite la adaptación del cultivo a zonas más secas, que tengan problemas de déficit de agua o problemas de salinidad o alcalinidad en los suelos. El primer trigo transgénico del mundo. Uh-huh. Es así, ¿no? Sí. Usted que sabe. Pero bueno, hay un lado, el agronómico, que nos parece espectacular, y después cuando vos lo tenés que complementar con el otro lado, que es el comercial, cuando lo vendés tenés que tener la seguridad que los compradores del mundo, que ahora son muchos los que compran en la Argentina, no solo Brasil, todos te lo acepten. Y hay lugares del mundo donde lo transgénico no les gusta mucho. Por eso te estoy diciendo que eso estuvo en los pasillos todo el tiempo, y también estuvo arriba del escenario, con posiciones muy claras al respecto. Bueno, después se las vamos a contar. Y vamos a hablar también con Willy Bernaudo, así que... Con él también podemos hablar de esto. Le vamos a preguntar de este tema. Le vamos a preguntar también de Ley de Semilla, le vamos a preguntar de la apertura al mundo que tenemos, que también nos interesa. Y yo sé lo que quiero con Willy, porque Willy es uno de los pocos funcionarios de los de primer rango, ¿no? Uh-huh. Que están primero y segundos de agroindustria, que está desde el comienzo de la gestión. Se fue unos meses en el medio, se fue al Banco dando vuelta por el Banco Nación. Se gustó mucho el Banco Nación. Exactamente, pero volvió. Entonces, y tuvo dos ministros y un secretario de Rivadet, empezó la gestión con Burzay, el jefe de gabinete, después vuelve como secretario de Agricultura y lo tiene Echeverri arriba. Entonces, creo, ya en junio, está arrancando junio de 2019, falta muy poquito para las elecciones, me gustaría que empecemos a hacer un balance de estos cuatro años de gestión, y qué mejor que hacerlo con alguien que estuvo ahí adentro. ¿Y sabes qué voy a hacer? Como parte de mi columna tiene que ver con toda una teoría que es la curva del aprendizaje, rompiendo un poco el maleficio de que segundos ciclos no fueron mejores que los primeros, voy a aprovechar para preguntarle mucho de eso también. Lo voy a usar como un testigo clave para mi columna, que es campo política en la Argentina, que no nos podemos perder, para que justamente me cuente a ver si segundas partes los pueden ayudar realmente a que tengan una curva de aprendizaje mayor. Quiero decir con curva de aprendizaje... Que lo que hiciste en su momento, ¿no? Que lo que hiciste, lo que venís haciendo, si tuvieras que volver, Willy, si lo podría mejorar, ¿no? Si podría realmente cambiar, si podría salir, por ejemplo, la ley de semillas, si pudiéramos tener... Yo el otro día hablaba, hice una entrevista muy buena con la gente de CAIR, la Cámara Inmobiliaria Rural, y hablábamos de... justamente de la ley que tiene que ver con la compra de propiedades, de tierras y todo eso, y la extranjerización, que nunca se terminó de... Sigue vigente la ley esa, mira. Mira, sigue vigente, pero el problema es que ningún extranjero hoy prácticamente puede acceder a un campo. Eso sigue. Entonces el problema era, no, 1.000 hectáreas es un latifundio, pero no es lo mismo 1.000 hectáreas en la Patagonia, que poner la casa y nada más, que tener 1.000 hectáreas en Pergamino, etcétera. Entonces, bueno, hablábamos de eso, y esa ley de tierras nunca se terminó tampoco de definir. Entonces me parece que quedan cosas, ¿no? Este tema de los debates en los temas biotecnológicos, la salida más al mundo, etcétera, el tener más agregados agrícolas que nos representen para poder exportar más valor agregado. Me parece que hay muchas cosas que tienen que ver con, a lo mejor, ese ciclo de curva de aprendizaje, si es que llegaran a volver otra vez en el segundo gobierno, ¿no? Un segundo mandato. Bueno, de eso y de muchos temas más vamos a estar charlando hoy, en esta mañana, hasta las 8. En esto que se llama la Radio Rural.